Ángel, ¿cuáles son las novedades? Bueno, estamos en puerta de caso de gobierno y ahora vamos a hablar con Laura Espeche. Ella integra la mesa directiva del SUTE. Bueno, a la espera de que les dejen pasar. Buenos días. Buenos días, sí, estamos acá en la puerta de la Casa de Gobierno esperando ingresar a esta reunión que nos ha convocado el gobierno, una primera instancia de diálogo, digamos, después de un plan de lucha que hemos encarado con paros, movilizaciones, una carpa, así que acá la espera. Sí, digamos que esta fue la última que usted nos está contando, que es la carpa que se armó por calle Peltier, sería la parte de atrás de la Casa de Gobierno, fue lo que más ayudó, me parece, a que ustedes puedan dialogar hoy lunes a las 8 de la mañana. Sí, creemos que tuvo cierta efectividad la carpa, pero que también tuvo mucho que ver el gran paro que protagonizamos los y las trabajadoras de la educación, donde, bueno, un poco la intención era mostrarle al gobierno que estamos de pie, que estamos luchando, que no estamos vencidos como quieren instalar por ahí, que hay muchas falencias todavía en las escuelas, que falta mucho con respecto a nuestra situación salarial, que hay mucho para decir, así que los docentes estamos en lucha y que queremos sentarnos con el gobierno, que el ámbito legítimo para hacerlo es la paritaria, que asistimos obviamente a esta reunión que nos han citado hoy, pero por ahí la expectativa está puesta en que finalmente convoquen a la paritaria. Luego entonces, hoy es, aparte de la paritaria, que todos sabemos ya cuánto se viene pidiendo, que la punta del iceberg sería la recomposición salarial del 2020, pero hay otras cosas también que de paso se van a hablar. Sí, el tema del regreso seguro a las clases presenciales, que quedó pendiente, digamos, todo lo que tiene que ver con las condiciones de las escuelas, infraestructura, condiciones sanitarias, y desde ya todo lo que es cierre de cursos y aulas, que en este último tiempo hemos visto que se han cerrado por aquí, por allá, distintas secciones, distintos cursos, distintas aulas ADEP, y hoy va a estar también en la cabecera, digamos, de los reclamos, porque hay muchos docentes que se están quedando sin trabajo y, por supuesto, también estudiantes que se quedan sin la posibilidad de asistir a ese establecimiento educativo. Bueno, gracias. Todavía están esperando algunos compañeros y compañeras para que se presenten, pero bueno, estaremos acá para que ustedes se puedan comunicar y les cuenten a la audiencia qué es lo que se logró, que ojalá que sea mucho, que se haya logrado en esta mesa de diálogo. Así es, estamos a la espera y bueno, quedamos comunicados. Gracias. Bueno, Marquito, ahí hicimos un adelanto, estábamos hablando con Laura Espeche y... a la espera de, hay dos compañeros todavía que tienen que llegar, que es Mirta Fajet, que es la secretaria gremial del SUTE, Roberto Garcés, que él es secretario del área de educación primaria y secundaria, y falta el actual secretario general del SUTE, que es Alberto Muñoz. Así que estando ellos, ya se presentarían a hablar. Bien, bueno, lo importante es que, bueno, ya se va con este panorama, veremos cuál es del otro lado, el gobierno, qué es lo que plantea en este diálogo. Esperemos que sea un diálogo y no sea un anuncio más, ¿no? Y que, bueno, exacto, que sea una paritaria como ya pasó, por decreto. Por decreto, totalmente. Así que, bueno, pendientes de lo que suceda, Ángel, cualquier cosa, tenés prioridad y esperamos tu llamado. Son muy amables, muchas gracias, hasta luego.